Las mujeres han tenido un rol crucial en el cuestionamiento y rotura de las relaciones colonialistas, capitalistas y patriarcales en los procesos de defensa de los territorios y las aguas. Berta Cáceres Flores, asesinada en 2016 por empresarios, con complicidad de agentes del Estado hondureño, fue una defensora de la tierra, perteneciente al pueblo lenca y feminista. Desde el golpe de Estado de 2009, se iniciaron en Honduras una gran cantidad de megaproyectos destructivos para el medio ambiente, que acarrean el desplazamiento de comunidades indígenas y la privatización de ríos y territorios, destinándose casi el 30% del territorio nacional a concesiones mineras. En marzo de 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que articula la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región. Se declaran en contra de la privatización de los ríos y en contra de los proyectos de represas hidroeléctricas de inversores internacionales. Sobre todo, su lucha contra el proyecto de la represa de Aguazarca en el río de Hualcarque, en el departamento de Santa Bárbara. En 2010, el Congreso Nacional otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras. Entre estas, le entregó por 20 años el río Hualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos. El proyecto se trataba de una alianza comercial para construir 4 represas hidroeléctricas en el río Hualcarque. Los actores implicados eran la compañía china Sinohydro, la mayor compañía constructora de presas del mundo, la Corporación Financiera Internacional SFI del Banco Mundial y la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S.A. DESA. En Honduras, fueron asesinadas más de 120 personas entre 2010 a 2017 por oponerse a proyectos de represas, volviéndose para ese año el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Berta Cáceres llevaba años denunciando hostigamiento, graves amenazas de muerte y de violencia contra ella y su familia y contra miembros del COPIN. Una semana antes de su asesinato, Cáceres denunció que ella y otros dirigentes de su comunidad habían recibido amenazas de muerte y otros 4 ya habían sido asesinados. Cerca de la medianoche, entre el 2 y 3 de marzo del 2016, Berta Cáceres se encontraba en su vivienda en La Esperanza, donde recibió disparos por parte de un sicario contratado, dándole muerte. Después de años de enfrentarse a una justicia negligente y servil al Estado hondureño y a las empresas como DESA, 8 personas fueron declaradas culpables por el asesinato intelectual y de sicariato de Berta Cáceres. Sin embargo, las represas aún existen y aún amenazan la vida de los pueblos y las comunidades. Estás escuchando el cadenazo radial antipatriarcal por la memoria anarquista y la liberación total. No hay anarquía sin feminismos.